tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Puedes creer que traje otra vez las cartas en la mochila y las dejé del otro lado? Las podemos usar para el final. Bueno, para el final las usamos. Que siempre nos sobra tiempo, no sabemos qué hacer al final del programa. Sí, hay tanto tiempo que nos sobra. ¿Qué tal? ¿Te gusta el matecito? Ay, sí, está muy rico. Confieso que me quedé con una con un carguito ahí como de, no de conciencia, pero de, ay, Mary, armamos uno y es como ahora, pero está bien. Pero ahora, ahora en el tema musical armamos otro. En la me dio mucha risa, olímpica. Venía escuchando La Tribu y Calamaro se cortó de repente. Fue buenísimo lo que pasó. Sí, ¿no? Pero aparte, pues estábamos las cuatro, o sea, las dos compas de pasado, Mary y yo del otro lado, como, Calamaro. Con los, Calamaro, está yo, diciendo. Medio facho, ya, ya está, bajón escucharlo otra vez. Todo bien, pero como no, tenemos tantas opciones. Y fue el universo, de verdad. Mary, ¿fue el universo? Sí. ¿No fueron tus dedos? No, fue un acto de censura. Esto fue toda una preparación para... No fue armado. No, para nada, no fue un gesto. No tuvimos nada que ver, simplemente el deseo. El deseo de que no suene, bueno, deseamos fuerte entonces. Yo creo que si deseamos fuerte... Deseamos fuerte. Pero que... ahora hagamos una lista. Muchos deseos. Hay muchísimos, mira. Hay muchísimos. No sé por dónde empezar. Y podemos empezar con que lleguemos con luz hasta las 11. Eso está bueno, está buenísimo. Eso es bien concreto. Y también podemos desear algo... Algo más superficial o algo más político y profundo. Porque también yo decía un servicio de catering en un momento. Digo, bueno, por ahí Paulita llega con un servicio de catering. ¿Se demoró? Ay, no, chicas, no traje harina. En todas las disciplinas olímpicas que nos quedan tenemos una visita a las delicias, a arreglar el mate de Mary. Nos faltan las harinas. El desayuno. Todavía, sí. Che, ¿cuál era? Te iba a ir por el otro lado, no sé amiga, ya me iba a ir al domingo. ¿O no? Es raro que nosotros hagamos este llamamiento. Pero está tan raro este mundo, ¿viste? Escúchame, ¿vos? Yo estoy viajando a Necochea. Por eso. Bueno, domingo no. Próximo futuro cercano, no sé. Como ¿El año que viene? El año que viene. ¿Que el año que viene se corte? Decís vos que hay un silencio. Sí, por 2 años. Así hay elecciones de vuelta y ya se va este hombre. Muy bien, puede ser, lo logramos con Calamaro, con un tema muy... A ver, estamos a un pasito de bajar una gestión. Esta es una transmisión desde un futuro que no ocurrirá, de una gente que no existe. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 23 de octubre. Hay ya 23 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. 30 es la máxima para hoy. ¿Cómo se están vistiendo? ¿Se vistieron? ¿Salieron? Sí, yo también me traje un polar. No. Bueno, va a ser calor en el día de hoy. Y aquí, si estás prendide a La Tribu, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con Territorios Posibles. Conversaremos con trabajadores de la Shell y la lucha que están llevando. Y también nos vamos a ir al territorio de La Libre, esta cooperativa, esta librería, para saber de nuevas lecturas. Anne Spill hace Aquel Deseo Viejo. amanecer. Cada amanecer se deshace. Cada segundo lo enfrento. Empiezo todo otra vez. Que ya no me importa lo que pase. No hay palabras que ya me amenacen. Ni testigos para defenderme. De empezar de nuevo es más difícil cada vez. No voy a dejar que se me pase. Esto es lo que voy a hacer hoy. Voy a comenzar de ser aquel, aquel, aquel, aquel, aquel, aquel rico deseo. Esto es lo que voy a hacer hoy. Voy a comenzar de ser aquel, aquel, aquel, aquel, aquel, aquel rico deseo. Esto es lo que quiero hacer. Con todo mi tiempo y si dentro de mi mente viene acá la misma idea patética. No voy a dejar que se me engañe, no. Oh, esto es lo que voy a hacer hoy. Voy a comenzar de cero. Aquel, aquel, aquel, aquel, aquel, aquel rico deseo. Esto es lo que voy a hacer hoy. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jubilades vuelven a marchar a Congreso en la previa electoral. En medio de un desproporcionado operativo de seguridad, un efectivo de Policía Federal empujó a uno de los manifestantes, un adulto mayor, Egidio Contreras, que llevaba una bandera de los pueblos originarios en la espalda, y lo hizo caer violentamente al suelo. Otros manifestantes corrieron a asistirlo mientras el hombre intentaba reincorporarse con dificultad. El empujón le produjo cuando el hombre avanzó unos pasos por la vereda sin mediar provocación alguna. El avance represivo ocurrió mientras personal policial colocaba vallas metálicas sobre la avenida Entre Ríos y Callao, bloqueando el acceso al Congreso bajo el argumento de mantener el orden y no interrumpir el tránsito. Sin embargo, las personas presentes denunciaron que el dispositivo fue innecesario y hostil, teniendo en cuenta que la mayoría de los manifestantes son adultos mayores. Dictamen al proyecto que declara nulo cualquier acuerdo con Estados Unidos. Diputados debaten en comisiones el proyecto para exigir que el gobierno ponga a consideración del Congreso cualquier negociación financiera con Estados Unidos. El proyecto reafirma además la atribución de las cámaras para avalar o no acuerdos de deuda y advierte que cualquier acuerdo con Estados Unidos que no pase por ambas cámaras será nulo y no obligará al Estado Nacional. En el debate en el plenario de comisiones, Diputados como Itai Hapman dio los argumentos a favor del proyecto y criticó duramente la actitud del presidente frente a Donald Trump. Con este proyecto damos un mensaje que no solo para el gobierno argentino, sino también al de Estados Unidos, y que este Congreso no está dispuesto a aceptar una negociación espuria del gobierno argentino a espaldas del pueblo. Repudio a la persecución y violencia hacia comunicadores populares. En el marco de la visita del presidente Javier Milei a Córdoba, las fuerzas de seguridad el pasado martes detuvieron de manera arbitraria a tres personas que se encontraban participando de la movilización popular. Entre ellas fue apresada Maribel, fotógrafa e integrante del colectivo Fotógrafes en Lucha, mientras realizaba su labor periodística. La compañera fue acusada falsamente de haber agredido y amenazado al presidente, cuando en realidad se encontraba trabajando como prensa al costado de la calle registrando la actividad. Maribel denunció que fue perseguida, reducida y esposada por agentes de la Policía Federal, quienes la trasladaron a la sede de la Policía Federal Argentina en la avenida Irigoyen, un espacio no habilitado para alojar personas detenidas. Allí fue sometida a maltratos y requisas degradantes y permaneció demorada e incomunicada durante 3 horas, sin poder comunicarse ni con colegas ni con la abogada de la Mesa de Derechos Humanos que intentó asistirla. Desde la red de medios alternativos expresan solidaridad con Maribel y con las demás personas detenidas. Repudian enérgicamente la persecución, violencia e intimidación hacia quienes ejercen la comunicación popular y garantizan el derecho del pueblo a informarse. Fallo judicial contra Shell. Luego de 10 meses de reclamos por parte de los trabajadores de Shell, despedidos de forma discriminatoria, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó la reinstalación cautelar de Pablo Placeriani a su puesto de trabajo en la refinería Shell, ubicada en Dock Sud. Este fallo se suma al de Gustavo Michel, emitido el 13 de julio y que la empresa aún no cumple. Pablo Placeriani declaró: la multinacional petrolera realizó en el mes de enero despidos discriminatorios a quienes encarábamos reclamos por mejores condiciones laborales. En su haber, la empresa tiene denuncias por contaminación ambiental, condiciones de trabajo inseguras que han cobrado la vida de compañeros y prácticas persecutorias. En su paso importante, que se suma al fallo de reinstalación del compañero Gustavo Michel, es una confirmación de que Shell despide y contamina en la ilegalidad. Este fallo es un paso en la pelea que están dando los trabajadores contra los despidos y el avasallamiento de los derechos laborales. Hoy están a la espera de que la empresa abandone la ilegalidad y cumpla los fallos. De otra manera, redoblarán la campaña por la reinstalación efectiva hasta que esto suceda. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana y 23 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 55% de humedad, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando hacia el mundo de la fantasía, en donde en las rondas primaverales circula poesía y mate para todes. Acércate a la plaza más cercana y da la vuelta. ¡Charco de arena! Suárez hace tarde de cansancio. Corazón invisible.

Glaceriani, que es un compañero de 10 años de refinería, sí. Trabaja en el sector de usina, y lo bueno que remarca es que, bueno, que lo que veníamos diciendo, que dentro de la refinería de Shell no hay libertad sindical, y el compañero era un militante por la democracia sindical, uh-huh. Y una cuestión muy importante también es la defensa del medio ambiente. Claro. Dentro de la, uh-huh. Claro, dentro de la refinería hay muchos productos que son contaminantes, uh-huh. Y no solo afecta a la salud de los que laburamos dentro, sino también al barrio que está cerca de la refinería, que es en Toksu. Sí. Eso lo veníamos remarcando. Y el compañero era uno de los que se encargaba de investigar y de realizar notas denunciando lo que viene pasando no solo dentro de la refinería, sino también la contaminación que hay alrededor de la misma. Sí, también esto, ¿no? Es una empresa que ya tiene como una larga data de no solo por contaminación ambiental, financiar genocidios. Ustedes, digamos, hoy es un monstruo, ¿no? También es como tener una actitud muy valiente por parte de ustedes. ¿Cómo fue que se fueron organizando frente, ¿no? A este monstruo de patronal. Claro, mira, a nosotros nos agarra en pleno enero, veníamos de algunos compañeros de vacaciones, nos golpearon de esa forma, con un aparato, digamos, de seguridad para que no ingresemos como si fuéramos delincuentes. Sí. Y bueno, acordate que Milei se había juntado con los CEOs de Shell Rising, uh-huh. Que justo le regalan un autito, todo. Bueno, en ese momento es donde nosotros empezamos una campaña fuerte denunciando los despidos y bueno, también buscando el apoyo en otros sectores como los jubilados, que también sí. Son siguen siendo maltratados por este gobierno. Sí. Hemos ido a todos los miércoles al Congreso con otros sectores de trabajadores, el Garraja, lo de Giorgalo, que hace poco algunos compañeros también reingresaron, pero producto de la pelea, ¿viste? Sí. Que venimos dando. Así que bueno, ya son dos fallos que tenemos a favor en Shell. Y bueno, queremos que también los cumplan, porque por ahora la empresa hace caso omiso a la justicia y bueno, la pelea que estamos dando ahora es para que se cumpla esto, porque uh-huh. son patronales que quieren aplicar la reforma laboral. Claro. Y nosotros entendemos que esos despidos fueron producto de eso. Éramos compañeros que levantábamos la voz reclamando mejores condiciones de trabajo. En marzo tuvimos un hecho muy, muy grave, donde un compañero falleció en el sector de Docker. Negligencia de la empresa por apurar los trabajos y bueno, cuando hablamos de reforma laboral, de precarización laboral, también tenemos que hablar de que hay vidas en juego de trabajadores. Sí, totalmente. Gustavo, ¿cuánto hace que trabajabas o que trabajas ahí? Yo 17 años en el sector de cracking. A mí me despiden en 2014, en la época de Aranguren. Uh-huh. Y bueno, también producto de la lucha lo logramos, logramos revertir ese despido y reingresé. Y ahora estamos en la misma etapa, ¿no? De pelear para que se cumpla el fallo. Uh-huh. Y lo bueno que tenemos es el fallo del compañero de Pablo, que también recientemente salió. Y bueno, remarca esto, lo que te digo yo. O sea, que somos compañeros que nos comprometemos por el tema de la libertad sindical, uh-huh. De que no nos pisoten los derechos laborales, porque es lo que quiere el gobierno. Y es lo que quieren estas empresas, ¿no? Sí. De que trabajemos por el mínimo salario y en condiciones precarias. Claro, y te iba a preguntar también cómo era el vínculo con otros trabajadores de la refinería, porque es una empresa que está eso, en todas partes del país, y no sé si lo que tiene que ver con las estaciones de servicio o de despacho de combustible son como terciarizadas o son parte también de la planta de Shell, como para pensar que no solo se está focalizando una persecución y un hostigamiento ahí en Doque, sino como es también a nivel territorial. Claro, las estaciones, bueno, sé que tienen otro gremio, nosotros estamos en lo que es la refinación, uh-huh. Estamos bajo el sindicato petrolero, uh-huh. Pero bueno, la situación es de todos los laburantes con este gobierno es así, de ajuste, de salarios que están yendo a la baja. No hay ninguna mejora, o sea, llegar a fin de mes cuesta enormemente y eso lo padecen mucho los laburantes, ¿no? Y no solo los petroleros, sino también los compañeros que están en las estaciones de servicio. Uh-huh. Sí, mira, estamos pensando, vos estás hablando de la inconstitucionalidad, de esto, de que no están cumpliendo un fallo judicial, una multinacional no está cumpliendo un fallo judicial. El presidente que tenemos tampoco está anticonstitucionalmente no cumpliendo leyes aprobadas en el Congreso, ¿no? Decimos sí, como discapacidad. La de discapacidad, la de las universidades, la del Garraham, son todas leyes aprobadas que, nada, como que tienen que ser cumplidas, ¿no? Entonces, ¿cómo repercuten, ¿no? Este modo operandum, ¿no? Totalmente. Y mira, yo te digo una cosa, estos dos fallos, o sea, lo que hizo Milei es con la ley bases, es que buscar que no haya reinstalaciones. O sea, si a vos te detienen por discriminación, pelear por un poco más de indemnización nada más. Con estos dos fallos, tanto el mío como el de Pablo, hemos logrado que los jueces digan que hay leyes, y es así, ¿no? Hay leyes por arriba de la ley base, que está en la Constitución, hay normativas de derechos humanos que están por arriba de eso. Entonces, por eso nos parece muy importante estos dos fallos en este momento, ¿no? Y por lo que decís vos también, es una burla a los trabajadores, al pueblo y a la justicia misma. O sea, estas empresas se creen mucho más por arriba de todo. Por eso no estamos organizando para que esto no pase, porque si es así, ¿qué espera para futuro, digamos, no? Ajá. Van a querer... lo que decías vos, o sea, no miran a un costado lo que es la discapacidad, miran a un costado lo que es el financiamiento salud, bueno, universitario, todo eso, ¿viste? Sí, pensaba también, viste que hay una compañera nuestra habla como de que las empresas o las multis extractivistas son como dictaduras, operan en paralelo al Estado, y esto que les está pasando a ustedes un poco pone en evidencia ese accionar dictatorial, paraestatal, en donde hay un fallo, hay una orden y la empresa totalmente ajena a esas decisiones, no da respuesta, y mientras tanto ustedes, ¿no?, con sus familias, el sostenimiento de una lucha, ¿cómo vienen llevando su vida cotidiana? Porque hay un ejercicio de desgaste muy, muy fuerte por parte de estas multis. Sí, lo que buscan estas empresas es desgastarte por lo más complicado, que es mantener una familia, ¿no? Yo tengo tres chicos que van a la escuela y hay que bancar, digamos, todo lo que es la casa, los impuestos, y bueno, la vamos rebuscando. Pero a pesar de eso, tenemos el apoyo de los compañeros que colaboran en el Fondo de Lucha, hemos hecho festivales, nos estamos buscando miles de cosas para poder bancar esta lucha que ahora dio su fruto con estos dos fallos de reinstalación, pero que bueno, nos falta el paso más para que la empresa lo cumpla. Y es lo que debe ser, ¿no? Claro, sí. Están pensando acciones... Sí, hemos por ahora estamos difundiendo lo que es el fallo y desde ya, sí, vamos a estar invitando a cualquier actividad que hagamos, porque eso es lo que te decía, ¿viste? No vamos a dejar que nos pasen así, tenemos el fallo de reinstalación y queremos que se cumpla. Así como queremos también que se cumpla la ley de discapacidad y otra cosa más. Creo que en algún sentido nos une a todos, ¿no? Porque no podemos dejar pasar esto. Bueno, uno de mi hijo menor tiene una discapacidad, un trastorno del lenguaje, y ha perdido la obra social. Entonces, tengo que sacar de mi bolsillo para poder bancar todos los tratamientos. Entonces, es muy delicado todo. Hay muchas familias que salen a luchar y estamos en la misma, creo. Todos estamos en la misma en este sentido. Sí, nosotros también venimos diciendo, ¿no?, de otro batacazo que le podemos dar a esta gestión, es insistir en poner el cuerpo en las calles, esto, ¿no?, en romper estos cercos mediáticos, porque lo que está pasando en la refinería, fíjate que no tiene vuelo mediático. No, vos buscás y solo en los grandes medios no se dice nada, porque después la empresa es la que financia las publicidades, a los periodistas, como que hay mucho de eso en los grandes medios de comunicación que cuesta instalar. Entonces hay todo un laburo que hay que hacer desde los territorios para romper ese silencio, instalar la lucha, seguir habitando las calles. Y también este domingo, ¿no?, como una fecha importante para romper con esta tiranía de esta gestión, ¿no? Claro, totalmente. Sí, lo que buscan estas empresas es eso, tapar, hacen mucho lobby. Como yo te decía, estuvieron con Milei, que le regalaron el autito, ellos se garantizaron aumentar los precios cuando se le antoje, los combustibles, mientras vos el salario te aumenta en míseras cuotas, o nada. o perdés uh-huh. con la inflación, es lo que le pasa a muchos docentes, bueno, a muchos, uh-huh. mucho laburante. Entonces, sí, yo creo que las calles no hay que abandonarlas, creo que después del 26, a pesar de que como salga la elección, vamos a tener uh-huh. que seguir estando en las calles, sí. no queda otra. Aparte por toda la injerencia que hay ahora de Estados Unidos, y estas empresas ya están ligadas, en el caso de Shell, si bien ahora es Raízen, tiene capitales brasileños, pero está ligada con todo lo que es todo lo que es Vaca Muerta también, que ellos buscan mucho lobby para extraer de ahí. Sí, bueno, ahí también vos hablabas del fallecimiento de un compañero y también hablamos, hubo 3 muertos en la zona de Vaca Muerta de trabajadores, que tampoco salió en todos lados y se trabajó ese tema. Por eso también están tan importantes las condiciones de trabajo, en qué condiciones se trabajan en estas multinacionales, ¿no? Claro, entonces es brutal que quieren hacer una reforma laboral nuevamente, o sea, ya pasó la época de Menem, y quieren hacer esto, en medio de esto, precarizar las condiciones de trabajo, porque básicamente es eso, precarizarlas. No va más. Vos lo que decías, a nosotros se nos muere un compañero y eso no salió en las noticias. Y en 2018, cuando vino Raízen, también murió un compañero que es Esquivel en un incendio. El compañero terminó quemado el 90%, y bueno, esas cosas son las que no salen en los medios, y estas empresas lo tapan. Uh-huh. Y así como hay accidentes graves donde hay compañeros muertos, hay muchos accidentes también que no son registrados, y después te hablan del juicio de las laboral. Los montos de la RT, le decían, ¿te acordás? Una locura, porque encima le bajan los montos, o sea, cobran mucho menos los compañeros, que a veces quedan inválidos para seguir laburando. Sí. O sea, quieren pasar por arriba de los derechos laborales, y después cuando vas a la justicia encima te dicen que que querés sacarle plata, y no es así, o sea, nosotros tenemos derecho, o sea, sí. Y muchos compañeros lamentablemente lo padecen en los cuerpos. Nosotros en refinería tenemos casos de compañeros que cuando se jubilan terminan con enfermedades graves y eso no se investiga, termina con cáncer y otro tipo de enfermedades graves, sí, por lo que es los productos con... ¿Viste los compañeros del subte que también vienen denunciando sistemáticamente esto, ¿no? De que se están envenenando con asbesto y pasa de largo, y como que todas las gestiones siguen haciendo como caso omiso a todas estas denuncias, y que después hay algo ahí también que tenemos que denunciar, que es el Poder Judicial, ¿no? Como que tenemos una justicia que por más esto, ¿no? Que tenés un fallo, o sea, o los trabajadores tienen un fallo, la justicia sale a favor de los trabajadores, pero después no opera contra la empresa, ¿no? Como que ahí también hay una debilidad de este Poder Judicial en connivencia con la refinería, porque ahí nos falta ahí entender ese vínculo de, che, ¿y por qué no le pone una sanción mucho más fuerte? ¿Por qué no opera de una manera mucho más dura con la empresa para que deje de omitir, ¿no? Estos fallos que ya tienen meses, porque en tu caso ya tiene varios meses. Sí, del 13 de julio. Por eso. Salió y ratificado en la Cámara de Apelación, o sea, ya no tiene mucho más distancia. Nosotros, por eso es importante la movilización y estar en las calles, porque es también una forma también de buscar que la justicia escuche nuestros reclamos, ¿no? Uh-huh. Y otro rol también que también es triste y a veces patético, de las centrales sindicales. O sea, el gremio petrolero brilló por su ausencia. Sí, claro. Y eso no es increíble. Uh-huh. O sea, los que le pagamos la cuota, nos sacan todos los meses 2%, no aparecieron. Uh-huh. No aparecieron. Y mucho menos la CGT, nos da mucha bronca que no aparezca. Claro, ¿dónde está? Con todo lo que viene pasando, o sea, habla Donald Trump, habla Bessen de que qué tiene que hacer Argentina, ellos ni siquiera aparecen para defender algo de la soberanía. Exacto. Y eso nos da mucha bronca. Por eso yo creo que las calles es el lugar donde tenemos que estar los trabajadores, a pesar que las cúpulas sindicales no lo hacen, ¿no? Sí, totalmente. Gustavo, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, decirte que estos micrófonos están abiertos y que estemos en contacto para difundir, ¿no?, las actividades y encontrarnos seguramente en las calles. Dale, dale, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir peleando ahora para que estos dos fallos que salieron a favor de los trabajadores se cumplan y que Shell Racing se ponga a línea con la justicia, que no esté en la ilegalidad. Uh-huh. Un abrazo grande. Dale, gracias. Pasaba Gustavo Michel, trabajador de la refinería de Shell Racing, ubicada en Dock Sur. Tiene un fallo y un fallo de apelación aprobado para ser reincorporado en su trabajo porque lo despidieron de forma discriminatoria. Él y otro compañero más. Hay dos fallos en la justicia que dicen que los tienen que reincorporar y esta multinacional no los reincorpora. Sus hijos limpian suelos de rodillas y cosechan el maíz, guardan rebaños, siembran, siembran. Dan de mamar a sus hijos. Y ropa, manos secas de agarrar, limpian pescado y frutas, frutas. Donde mamará sus hijos, cortan, cargan leña, ordeñan y preparan de comer. Van al mercado solas, solas. Donde mamará sus hijos, hacen surcos, sacos, cestas, traen el agua y van a pie, cuidan el huerto, enseñan, sueñan. ¿Dónde mamará sus hijos? ¿Dónde mamar? Lavan, sucen, agarran, limpian. ¿Dónde mamar? Cortan, cargan, hacen surcos, traen agua, a pie, cuidan, enseñan, sueñan, solas, solas, solas, solas, solas, solas. Charco de arena. 88.7 megahertz. Frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. FMLatribu.com. Comienzo de espacio publicitario. Wow. Como dices, cuenta DNI, wow. Que ahora tienes plazo fijo, wow. Y que tienes una tasa especial, wow. Y eso hace que tu dinero crezca, wow. Y crezca, wow. Y crezca, wow. Pará, ese último wow no entendí, wow. Ah, que crece, cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow, wow. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Cada vez son más los comunicadores y periodistas que sufren las consecuencias de la violencia institucional y de un contexto cada vez más represivo. Por eso, Consciente Colectivo, en colaboración con FM La Tribu, te presentamos el ciclo de encuentros Comunicadores en Acción. Vas a capacitarte con especialistas sobre estrategias de seguridad física y digital y herramientas prácticas para cubrir movilizaciones. Si ejercés o estás estudiando comunicación o periodismo y querés aprender herramientas para comunicar sin miedo, este curso es para vos. Inscribite en las redes de FM La Tribu o Consciente Colectivo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre, votá lista amarilla, porque la verdadera libertad es sin corrupción. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, votá Marcelo Peretta, diputado nacional por CABA. Movimiento Plural, lista 352. Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de las jubiladas y jubilados, vamos por la investigación y auditoría de la deuda. En estas elecciones, vota Comunistas. Ariel Elger, senador. Partido Comunista. Lista 314. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. La izquierda en la ciudad. Winocur Alonso. Diputados por CABA. Lista 350. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Finito. Para resumir, leemos para estar menos angustiados. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio que nos gusta mucho, que es las lecturas, los libros, y le vamos a dar la bienvenida a Angie Morán. Buen día, Angie. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? ¿Vos qué tal? Bien, muy bien. Verte acá haciendo la columna después de mucho tiempo. Sí. Y muy contenta. Sí, ¿qué nos trae? De volver. Sí. ¿Qué les traigo hoy? Bueno, les traigo un libro que se llama Noches de Adrenalina, de Carmen Ollé, que es una poeta peruana, y les quería contar un poco de esta poeta y un poco de este libro que en Argentina lo publicó. O sea, es un libro que tiene varias ediciones, quizás se lo pueden encontrar usado o en otros lugares, en otras ediciones, pero en Argentina en la Libre lo pueden encontrar editado por Nebli Plateada, que es una editorial muy linda de poesía. Noches de Adrenalina. Carmen Ollé es una poeta peruana. Es poeta, narradora y crítica, que nació el 29 de julio de 1947 en Lima. Es, bueno, según Wikipedia, una representante de la poesía femenina en Perú, que nada, sí, es como una de las poetas mujeres como más reconocidas. Aparte, Perú es un país que nos dio, no sé, a Vallejo, como una tierra de poetas, ¿no? Y junto con Blanca Varela, ellas son como las poetas de ahí. Una voz muy importante, sobre todo de la generación del 70, que exploró nada, un montón de géneros, e incluso fue también integrante de movimientos y colectivos de poesía, como el Movimiento Hora Cero y otros, como una chabona muy conectada con su época, digamos, ¿no? Y Noches de Adrenalina es un poemario que es de 1981. En realidad no es como es un libro de poemas, pero también podría leerse como un largo poema, como un único poema muy, muy largo, dividido en muchas partes. Es un libro muy interesante, incluso si no les gusta tanto la poesía, porque es como muy reflexivo y muy meditativo, como que tira muchas cosas, imágenes, ideas. Lírica, tiene de todo realmente. Con ese libro, Noches de Adrenalina, de 1981, ella inaugura su trayectoria literaria y de alguna manera inaugura también toda una nueva generación de poesía, de mujeres que escriben no solo con el cuerpo, sino también con con todo, con las vísceras, ¿no? Como que aparecen cosas como incluso hasta escatológicas o medicinales, los ovarios, como escribir con todo, con los intestinos, digamos. Y bueno, Carmen Ollé en este libro retoma varias tradiciones. Por un lado, como para retomar y homenajear, pero también como para distanciarse, ¿no?, de algunas cosas. Como que hay continuidad, pero también hay algunos cuestionamientos. Aparecen muchas voces mezcladas en este libro, tipo de otras poetas como Delmira Agustini o Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Aparece también, pero ¿cuál es la distancia que ella hace de otras poetas como mujeres, digamos? Que ella no solamente habla como del yo, ser mujer, ¿no?, escribir en mi cuarto propio, tipo Virginia Woolf, sino que reclama también un lugar compartido dentro de la poesía, como un lugar más colectivo, de alguna manera, como una hermandad poética que vaya más allá también incluso de las fronteras, ¿no?, de importe de dónde vengas, o del tiempo, o del género, sexual o literario. Y aparecen como mezcladas muchas citas conocidas de la tradición de la literatura. Por eso es un libro como que también me gustó mucho, porque tiene esa doble cosa de ser como muy corporal y como muy carnal, y al mismo tiempo ser muy intelectual. No sé, como de todo el tiempo estar citando libros como, no sé, El erotismo de Bataille o La poética del espacio de Bachelard, o habla de Diane Di Prima, que es la poeta beatnik, Safo, Haikus, Silvia Plath, Clarice Lispector, como Virginia Woolf o Campo. Aparecen un montón. Te diría, como profe, mucha intertextualidad, ¿no? Sí, tal cual, mucha intertextualidad. De hecho, el libro empieza diciendo, tener 30 años no cambia nada salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen. Nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. Y esto de que ella se ubica como en el primer libro, en el tener 30 años, también hay como una referencia ahí un poco a, no sé, la Divina Comedia, ¿no? Como, bueno, me encuentro en el que la Divina Comedia empieza Dante diciendo, me encontraba en el camino en la mitad del camino de la vida, que se interpretó siempre que tenía entre 30 y 35 años, porque la gente vivía más o menos 70. Y es como ubicarse en ese momento de la vida, como en la mitad, como un momento reflexivo, ¿no? Y de hecho, hay otra cosa interesante, ¿no? Bueno, me voy a saltear algunas cosas, que es que ella está escribiendo este libro desde Menorca, desde España, pero hay varias ciudades importantes. Está en España, como reflexionando acerca de un pasado reciente en París, y acerca de un pasado aún más lejano que es Lima, ¿no? Como ese espacio de la infancia, de la juventud, de la adolescencia. Como que no solamente aparecen como, bueno, la literatura, sino también como todos estos espacios, también como reales, digamos, ¿no? De una época. Y París aparece mucho, por ejemplo, porque París en los 80, 70, 80, era como el lugar al que iban a exiliarse, ¿no?, los artistas latinoamericanos que huían de las dictaduras. Y era como ese lugar como de promesa, ¿no? También París, de, bueno, como el lugar de donde el arte sucede, ¿no? Y todos querían ir a París, y después París también es, aparece en este libro también como una ciudad muy hostil, ¿no? Como una ciudad difícil, que llueve, que es incómoda, que ella trabaja, no sé, limpiando casas. Bueno, como todas esas hostilidades también del migrar, en contraste con la promesa, ¿no? Como de esa Europa prometida, en donde todo va a estar bien, y el arte, y etcétera. Bueno, es un libro como muy interesante en muchos niveles, ¿no? Pero si quieren les leo un poquito para que no sea todo tan teórico. A ver, paren. Bueno, ahí les leí los primeros versos. A ver. No, esto del cuerpo que les decía, que en esta parte, por ejemplo, se nota bastante. Las relaciones con las partes de mi cuerpo no son teológicas, son frustraciones derivadas del dolor de un cuerpo fetiche. Hoy perdí un diente. Evacuación de una conciencia sufriente, pérdida de rigor. ¿Hay algo más honesto que esta ley grave? La belleza de las piezas naturales intactas ¿no es un humanismo narcisista? Hoy perdí un diente, y hoy perdí un diente, me extravío. Más allá de esta frase se sitúa otra cualquiera debajo de un mundo paradigmático bloqueado. Afirma su relación directa con el comportamiento sexual. La impotencia de ligar con el texto proviene de la práctica erótica mutilada, desempleo sexual. Una fijación interfiere el juego y los muslos son como árboles petrificados sobre el lecho. ¿Es acaso un melodrama? El onanista hunde los párpados, la mutilación los abre. Tuve que hablar de la mutilación erótica. Ahora hablo del cuerpo mutilado, el innombrable. Perder los miembros y conservar los dientes, qué escarnio, Beckett. Uh-huh. La compasión paternalista es, mis señores, un atributo decente. Perder los dientes y no perderlo todo. Perderlo todo y no perder la vida. Conservar la vida y criogenizar el arte. Perder la vida e industrializar la muerte. Uno espera tener 80 años para hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo es un cuchicheo intermitente e inútil. La ciencia se vuelve bélica y hablar de sí mismo no es nada práctico, pero es una guerra. Esperar a tener 80 años para hablar de sí mismo. ¿Dónde radica lo verdadero? ¿En esperar o en hablar? Hoy se pierde un diente, mañana un ovario. Hoy no ha de durar más que hoy o mañana a lo sumo un mes. Hoy ocupa su puesto la porcelana o el oro y el estómago a cambio recibirá su recompensa. Bueno, eso, muy visceral. ¿No? Tremenda, Paula. Tremenda, estoy, me emocionó. Ay, mi vida. Sí, es increíble. No. Sí. Muy profundo, sé cómo, ¿no? Esto de tener 80 años para hablar de sí misma. Claro, sí, como. Bueno, hay mucha reflexión de eso, ¿no? Sobre el paso del tiempo, como bueno, ella empieza diciendo eso, uy, tengo 30 años. En otro momento dice, uy, estos 30 años irreversibles, ¿no? Como, uh-huh. Y aparte el paso del tiempo también, bueno, para las mujeres, como si los hijos, si las tetas, si el cuerpo, qué pasa con el cuerpo. Todo eso aparece mucho y aparece también dialogando de eso mismo con otras poetas, digamos, ¿no? Eso acá, por ejemplo, 30 años irreversibles, 2 o 3 décadas de recuerdos como islas de piedra, la edad en que si no avanzamos o nos movemos hacia una meta, nos devorarán las generaciones, entregadas al quehacer, desesperadas o en busca del amante ideal, decido partir sin metas, no hay hacia, sino dónde, y por qué debo aniquilar mi dulce experiencia espontánea en razón del futuro incierto. Bueno, les voy leyendo así fragmentitos. Dice también, la sonrisa de la Mona Lisa indica el camino del envejecimiento detenido por las cremas. Los labios de la libertina y los de la distinguida tiñen de púrpura los bordes de la sábana y también traducen risa, volcán, gasto, versus economía, sensualidad a dosis, con sus carcajadas o murmullos. Escucho en el piso alto las risas de los vecinos, gemidos, ruidos de catre, risas congeladas por el aburrimiento que caen al mar. Las nadadoras desnudas y espléndidas se deslizan por la orilla, entre los faros, caminan tomadas de la mano y vuelven al mar, misteriosas y simples. Admiro sus omóplatos, anchos en la noche, y recuerdo mi timidez en Lima. La belleza es un corsé de acero. No. ¿Recordamos el nombre del libro, Angie? Sí, el libro es Noches de Adrenalina, de 1981, y la autora es Carmen Ollé. Este es su primer libro publicado, que de alguna manera marca como una voz, ¿no? Y una manera también, y como ciertas obsesiones que después se van repitiendo, digamos, a lo largo de toda su obra, ¿no? Como por ejemplo aparece también la maternidad, como les decía antes, que el yo poético de alguna manera también ella cuestiona un poco la maternidad, ¿no? Sí. Como en un momento se pregunta, ¿el amoníaco de los pañales no es la lírica de Lorín? También todo lo dice como de una manera así lírica y poética, pero también como re cruda. Sí. Como que logra eso. Me encantó este libro que lo vengo leyendo. Y después, bueno, cuando aparecen los hombres, por ejemplo, que es muy como de la época, ¿no? Ella retoma mucho como esas discusiones feministas de ese momento, bueno, cuál es el lugar de la mujer en la vida, en la historia, en la literatura. Y los hombres siempre aparecen como en segundo plano en relación a ella, ¿no? Sí. Como que habla de, no sé, mi compañero de clase, mi compañero, mi hombre, mi... como que los hombres no son alguien en sí mismos, aparecen nombres de mujeres, pero los hombres siempre están en relación a una mujer, por ejemplo, ¿no? Como que tienen pequeños gestos así feministas, súper interesantes. Y que también lo autobiográfico, no solamente hablar de su vida o de lo que le pasa a ella en particular o personalmente, sino que son como cosas de toda una generación, sí. O incluso que atraviesan generaciones, ¿no? Porque siento que lo lees ahora y hay un montón de cosas que decís, bueno, esto sigue pasando, ¿no? Como esto de la Mona Lisa, como esa sonrisa que queda por siempre petrificada, que uh-huh. como y las cremas, ¿no? Como el intento de las cremas anti-age por hacer que nuestros rostros se vean por siempre iguales. Uh-huh. como no si eso fuera posible. Angie, te hago una consulta. Es una poeta que... porque bueno, yo personalmente no la conocía, ¿logra como reconocimiento ya de grande? Sí. Que es del 81, lo estamos como leyendo ahora, digo, bueno, sí. ¿Qué fue lo que pasó en ese, durante por ahí una joven Carmen, si tuvo reconocimiento o mismo esto, ¿no?, que pasó en la literatura de que muchas mujeres empezaron a abrirse a los codazos de más grande? Sí, yo creo que, a ver, tuvo reconocimiento entre sus contemporáneos. Igual viste que siempre la poesía es un poco un nicho, sí. Que medio te lees entre poetas. Ella está viva hoy en día, tiene 78 sí. años. Y para mí, por lo menos sí, yo también la conocí hace poco. No es como una poeta que te enseñan en la escuela, digamos, como claro. sí a César Vallejo, ¿no? O sea, César Vallejo sí lo lees en la escuela sí. y a Carmen Ollé no. Pero pasa con muchas poetas mujeres que se fueron recuperando los últimos años, como, no sé, Delmira Agustini o, no sé, hay un montón de poetas uruguayas también, ¿no? Que se fueron recuperando como medio en retrospectiva, que tuvieron igual su reconocimiento o participaron de grupos literarios en sus lugares, en sus ciudades, en sus tiempos, pero como que el reconocimiento así más amplio está llegando un poco más ahora, me uh-huh. parece. Igual, bueno, eso es poesía. Y como que siempre es medio algo así como de nicho. Bueno, nada, eso. No sé si quieren les puedo leer un poquito más. Sí, queremos que nos leas más. ¿Escribió más libros aparte de este que estamos hablando? Sí, sí, tiene varios libros. Creo que escribió también así ensayos. Uh-huh. A ver si tengo acá otros libros de ella, sus hay varios. En la Libre, a ver, voy a ver qué tenemos en la Libre. Esto es en vivo. Esto es en vivo, estamos con Angie. Ah, tenemos uno que se llama Una muchacha bajo su paraguas también. Uh-huh. Pero no hay tanto publicado en Argentina, así que bueno, nada. Si alguien tiene una editorial y está escuchando, publiquen más libros de Carmen Ollé, que sí tiene varios. Halo de Luna, Retrato de una mujer sin familia ante una copa, Las dos caras del deseo, tiene varios libros, así que todavía nos queda mucho por conocer de ella. Yo por ahora leí este nada más, pero bueno, es como una poeta por descubrir también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Léenos un poquito más. Les leo un poquito más. A ver, esperen. Este que habla sobre lo que les contaba antes, como bueno, la versus realidad de París. Desde los jardines de la U imaginaba París como un barrio cálido donde alcanzar el espíritu de los impresionistas. Hoy pasé en París en un invierno escarchado, una Navidad que podría haber sido de postal si no fuera porque estas celebraciones pierden todo sentido lejos del clima familiar y las postales no se pueden vivir. Su naturaleza es retiniana. París es una ciudad en la que pasé al azar una fiesta finita, en los límites de una soledad llamada cortesía. En el Boulevard Saint-Michel tomé un cappuccino en perfecta nostalgia de mi ambiente, esforzándome por encontrar la colmena noctámbula. Notre Dame fue vista mientras bebía un coñac tibio. En la noche cené puerco dulce en restaurantes vietnamitas. Y era como volver a la calle Capón en Lima. La necesidad absurda de reencontrarnos siempre a millas de distancia con una vaga identidad. Les Champs-Élysées, mon ami. Mi mirada de turista no puede devolverte tu ciudad fantasma. La experiencia se da hoy en el abrazo con una criatura en cualquier rincón del mundo. Y en el sucio y pobre Hotel Astur, yo experimenté el tan ansiado orgasmo simultáneo. No dejé de ser virgen entre aires bucólicos o bosquecillos de pino. Dejé de tener himen como de tener amígdalas en una operación de 2 horas. Me afeité las axilas, los vellos de las piernas, aunque las sajonas suelen conservarlos largos y rubios entre sus brazos. ¿Nuestras partes se cercenan por falta de belleza o de carácter? Una pintora holandesa consideraba que no había muerto Dios, sino el arte. Mientras bebíamos, cuestionábamos el poder en el lecho. Mi papel en el curso del abrazo entre los pezones erguidos, la dirección del falo y las nalgas dispuestas a ser acariciadas. ¿Cómo hay que disimular una cicatriz de cesárea? ¿O la herida de una ecuación de belleza? ¿Dónde radica la belleza? ¿En la consumación de unos frescos senos o en la felación? Disponerse en el viaje a ser aseteada por el viento, como por la pasión. Todo el que goza es verdadero y sus consecuentes silogismos. Como el viajero, retorno siempre a las primeras imágenes. En ellas estoy yo sonriendo en una escalera de Guampaní, con 2 amigas de mi padre, peinada con cola de caballo y llevando mocasines apaches. Nada me enternece más que esa sonrisa desolada de ser, tenida en brazos por 2 extrañas. Íbamos a convalecer de los bronquios, el cloro de la piscina y la sonrisa de mi padre. Mi cama contigua a la suya, el pasillo enladrillado, por donde furtivamente se marchaba al casino creyéndome dormida. Los sueños que entonces abrigué son el pasado que ahora yace junto con los restos de mi padre. Un ciclo de niña, el secreto de los años, cuya distancia permite que sea dulcificado. Como antes, aún sigo en estado de alerta ante cualquier extraño, ante cualquier contacto, persistiendo que debo relucir o impresionar con mis lecciones de piano, como ahora con mis partes. Es un fracaso esta necesidad de estar alerta y de recibir al visitante con la misma impericia de niña, mostrándole todo lo que creemos ser, como si no bastara ya ser. Bueno, Carmen Ollé, Noches de Adrenalina, publicado por Nebli Plateada en Argentina, y bueno, lo pueden encontrar en La Libre. Increíble, bueno, Angie, me voy a ir a La Libre a comprarlo. Sí, realmente, háganlo, vale la pena, es muy lindo libro, muy especial, así como libro de poemas, porque aparte es eso, es como un gran poema largo, entonces se puede leer como una historia, ¿no? También en sí mismo. Angie, ¿hay actividades en La Libre? Sí, hay actividades en La Libre. Siempre pueden entrar a nuestro Instagram, La Libre Arte y Libros, y ahí vamos poniendo todo. Pero bueno, les cuento que este sábado está Suspiro en la Hierba, que es un ciclo de poesía, así que se pueden acercar a partir de las 5 de la tarde. Ahí escuchar un montón de poetas. Va a estar este sábado también el taller de la Delio, querida voz. Así que si tienen ganas de hacer ese taller, va a estar buenísimo. Es un taller sobre escritura de cartas y tipografía. O sea, van a leer libros de cartas, escribir cartas y después hacer carteles. O sea, súper intensivo y con un montón de data que vienen preparando Delio y Natacha hace un montón de tiempo, así que les súper recomiendo que vayan a ese taller si pueden y quieren. Nada, escríbanos para más información de eso. Después el martes siguiente, el martes de la semana que viene, el 28, va a haber una charla del CELS, que es Economía, Cuidados y Futuro, que vienen haciendo este ciclo de charlas en La Libre hace ya varios meses, en donde se propone como una reflexión así política y como encontrar narrativas para un cambio social, con María Julia Eliosov y Alejandro Galeano. Martes 28. Es un espacio también muy lindo para eso, para juntarnos a charlar acerca de qué está pasando. Economía, Cuidados y Futuros. Después el jueves 30 va a haber una charla de Escribir Hoy el Siglo XIX, un conversatorio y lecturas en voz alta con un montón de escritores. Va a estar, por ejemplo, Elsa Drucaroff, Carlos Gamerro, Alejandro Horowitz, Martín Coan y Carla Maliandi en La Libre. Se van a encontrar para hablar acerca de esto, ¿no? Sobre, bueno, como una cosa medio de crítica literaria, pero también me parece interesante, ¿no? Como, bueno, cómo pensar el siglo XIX desde hoy. Claro. El lunes 3 de noviembre va a haber la editorial chilena Matecita Amargo va a presentar un libro de derechos humanos y fútbol, que también les recomiendo. Y el mes que viene también agéndense que el 13 de noviembre va a haber un taller de escritura con Val Flores. Sí. Que los talleres de Val son re lindos, también re especiales, como un espacio de encuentro entre el realmente como Carmen Ollé, muy Val Flores, sí. Tipo, el cuerpo, la palabra, ¿no? Como la reflexión, la meditación, el diálogo con otras cosas que están pasando, con otros autores, son muy lindos. Erráticas y Bastardas se llama este taller y va a ser el 13 de noviembre. Si les interesa eso, si les gusta Val, nada, es muy recomendado. Y después se viene la Feria de Usados, que va a ser el sábado 15 de noviembre. Vamos a hacer Feria de Libros Usados, cortamos la calle. Bien. Y ahí vamos a estar. Va a haber presentaciones de libros, poesía, va a haber música. Ya entre hoy y mañana vamos a estar lanzando toda la programación. Pero bueno, váyanse reservando ese día para venir a La Libre. Y bueno, gracias siempre por este espacio. Gracias a vos por traernos esta poeta, ¿no? Por conectarte desde otro territorio también. También. Sabemos que estás lejos, lejos y te estás conectando para compartir poesía con nosotras. Ya eso es un gesto revolucionario, mira. Revolucionario. Oh. Bueno, gracias. Las extraño un montón y bueno, nos vemos pronto igual. Nos vemos pronto. Gracias, Angie. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Otro abrazo enorme y bueno, lindo programa, fin de programa. Besos. Besos. Pasaba Angie Morán, integra La Libre, esta librería que está en el barrio de San Telmo, en Chacabuco 917, abre de lunes a viernes de 12 a 19 horas, los fines de semana y feriados de 14 a 19. Entren en La Libre Arte Libros, que están no solo todas las novedades de los libros, sino que todos los encuentros, talleres que propone La Libre. Los ojos.

Las universidades van a la justicia por la ley de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional se reunió ayer extraordinariamente en la Facultad de Derecho de la UBA para definir la estrategia de presentación en tribunales. Afirman que el ajuste actual no tiene precedentes. A pocas horas de que se cumpla el plazo legal para promulgar la ley de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, el Gobierno Nacional decidió publicarlas, pero al igual como hizo con la emergencia en discapacidad, no postuló ninguna acción concreta, instando al Congreso a que le diga las fuentes de financiamiento, algo que no suele hacerse en ninguna norma, porque es el Ejecutivo el que decide cómo implementar. Ante esta situación, las universidades anunciaron ayer que irán a la justicia para que se cumpla con la ley de financiamiento. Desde La Libertad Avanza sostienen que la medida incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, generar un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y por ende se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables. Psicología de la UBA quiere sancionar a estudiantes por denunciar el genocidio en Gaza. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires denuncia que el decano Jorge Biglieri y las autoridades de esta facultad quieren iniciarle sumarios y acciones legales por haber realizado un banderazo el pasado 6 de octubre en apoyo al pueblo palestino y denunciando el genocidio en Gaza. Ante esta situación, lanzaron una campaña para juntar firmas contra estas medidas persecutorias. Denunciamos que este hecho es gravísimo, que busca cercenar la libertad de expresión en la universidad y callar la voz de quienes denunciamos un genocidio a cielo abierto. No hay justificación posible para defender un genocidio, basta de persecución política y censura sionista en la universidad. Asimismo, convocan mañana a una conferencia de prensa en la universidad, ubicada en Independencia 3065 de la ciudad de Buenos Aires, a las 18:30 horas, para denunciar esta persecución política del decano a estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA. Continúa el juicio por abuso sexual contra el ginecólogo Diego Clementi. Tras años de espera, el martes 14 de octubre comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora el juicio por abuso sexual contra Diego Javier Clementi, ginecólogo de Bursaco, localidad del partido de Almirante Brown. De acuerdo al pedido de elevación a juicio, el médico habría utilizado siempre la misma operatoria. Se aprovechaba de sus pacientes desde un lugar de poder por ser médico y dueño de una clínica donde sigue atendiendo hasta la actualidad. Más de 10 mujeres denunciaron ante la justicia a diversos tormentos, aunque se sabe que muchas más no llegaron a esta instancia, hechos que fueron cometidos a lo largo de 2 décadas. En las redes sociales de Hasta Acá, Doc, informaron que mañana viernes 24 sigue el pedido de justicia para las víctimas de este doctor Clementi. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 23 de octubre. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, hacen 25 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima de 30 grados para el día de hoy, la humedad del 53% por ahora y la presión atmosférica de 1011.8 hectopascales. Los delfines, calculo que andan por ahí navegando, están azules radiantes según indica Mary. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al territorio de la fantasía porque hay un escándalo en la feria. Los libros usados toman la coordinación y reivindican las hojas marcadas, subrayadas y palabras al margen. ¡Charco de arena! Un abrazo a Roma Roldán, que hace tarde azul. Baila y juega en la orilla, la arena le come los pies, guarda el beso en su mejilla, el viento la peina al revés. Sabe que no cuesta nada, mejor que levantarse a creer. Solo pasarán los días y algo tiene que volver. Al menos esa tarde azul, tan llena y sofocante del amor, flotaban mil átomos entre dos partículas. Abrazo en donde todos entran. Soplaban mil versos entre dos palabras muertas. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y es un lindo día, es jueves, para agarrar un papel y un lápiz y anotarte, aunque quede muy de modé, pero anotarte a qué lugares querés ir este fin de semana. Podemos arrancar por el día de hoy, a las 3:30 hay una cita inclaudicable en Plaza de Mayo para acompañar a madres de playa, las madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras, a rondar como cada jueves 3:30 para seguir exigiendo que se abran los archivos. Sí. Hablamos recién, ¿no?, de estas luchas que son de larga data, ¿no?, de que no arrancaron ahora, que se están profundizando con esta gestión de ultraderecha y negacionista, y bueno, tenemos ahí, ¿no?, faros todavía donde apoyarnos y hacer, ¿no?, esta construcción de memoria colectiva que nos da algunas herramientas para hacerle frente a este feroz momento. Así que hoy 3:30 en la Plaza de Mayo. Tengo para mañana, y le mando un beso enorme a Xavi, que está del otro lado escuchando y nos actualizó la información. Nos actualizó esto de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología, que quieren sancionar por haber hecho un banderazo por Palestina. Así es, en el marco del 7 de octubre, donde se cumplió un aniversario de la profundización del genocidio contra el pueblo palestino, estudiantes de la Universidad de Psicología colgaron una bandera, quisieron hacer una acción y ahora enfrentan toda esta este hostigamiento y esta persecución. Por eso mañana se van a estar se van a concentrar y van a hacer una conferencia de prensa a partir de las 6:30 de la tarde ahí en la facultad, entrando por Independencia. Déjame volver al día de ayer, ¿no? El miércoles. Pero ya pasó, ahí ya no pasó, hay ahí no hay agenda. O en no el hay mundo de la fantasía volvés al pasado y te sumás a las actividades pero quiero, que te perdiste. O sea, como que leímos en las noticias que uno de los jubilados que se manifiesta fue empujado, llevado al hospital Ramos Mejía. Hay que decir que le quebraron el... ¿Cómo se llama este hueso? El brazo. El brazo, pero... Esta parte, el fémur es, no, fémur es de la pierna, bueno, ay, perdón, pero bueno. Le mandamos un beso a Nico Polenta que no aprendimos todavía las partes del cuerpo. Entre el brazo y el codo. Entre el brazo y el hombro. El hombro y el codo. El hombro y el codo. Le quebraron el brazo a una persona mayor, a un compañerazo, Eso porque es un compañero que está siempre en las marchas, en las convocatorias. Estuve con él en el Festival de Pablo Grillo a 7 meses de la brutal represión. Así que bueno, le mandamos mucha fuerza para su recuperación y esto, ¿no? Seguir denunciando que, o sea, como que esto, como que... La represión, o sea... La represión terrible de todos los miércoles. ¿Sabés que en el mapa de la policía filmó hace poco una conversación acá en el bar de las Mostras? Y próximamente va a estar compartiendo esa charla completa, en donde está también Ana, nuestra compañera Ana Tapia. También de Jubilades Insurgentes, ¿no? Que también fue reprimida varias veces. Sí, sí, o sea, es una conversa entre el papá de Pablo, Fabián Grillo, Ana, el compa, el abogado, que también perdió la vista porque le dispararon directo al ojo. Es una charla que, esto, próximamente en el mapa de la policía la van a estar publicando completa para poner un poco en evidencia, ¿no? Esos relatos, esas voces que están poniendo el cuerpo todos los miércoles en un armado operativo desproporcionado, ¿no? Porque sí. Ayer realmente eran pocas las personas y ahí también es donde hay que seguir insistiendo en acompañarles. Sí. Porque ese operativo desproporcionado se revierte cuando desproporcionadamente somos más quienes estamos acompañando a jubilades. Exactamente. Volvamos a la agenda. Volvamos a la agenda. Y no tengo más de agite, más que esto de la conferencia de prensa de mañana. Claro, porque hay elecciones el domingo. Entonces, exacto, por ahí hay menos joditas o joditas temprano. Para no tomar alcohol y estar bien lúcida para ir a votar. Bueno, ponele, lo que sí te puedo contar que también mañana se va a estar llevando adelante la tercera audiencia contra este ginecólogo abusador. Hablamos de Diego Javier Clementi, que llega a juicio, se hace la tercera audiencia mañana, y desde el grupo de acompañamiento y apañe para las 10 mujeres que están sosteniendo este juicio, convocan a juntarse en Lomas de Zamora frente al tribunal número 3 en La Roque y Camino Negro. Me hace acordar a estas las mismas citas en donde se llevó adelante el juicio por Zaida. Claro. Sí, así sí, que sí. A quienes se encuentren por ahí cerca, que acompañen mañana a las compañeras, porque esto no deja de ser un juicio revictimizante en donde las pacientas de este doctor se tienen que sentar a denunciar todas las violencias, maltratos y abusos que atravesaron, y dicen que hay muchas mujeres más que todavía no se suman como testigos al juicio, pero bueno, también es un llamamiento a seguir rompiendo el silencio, ¿no? Totalmente. Salto al sábado, porque el sábado 25 de octubre a las 14 horas, Consejerías de Vivienda está convocando a la Asamblea de la Vivienda. Dicen, ni un pibi sin techo. Esto va a ser en la Plaza Primero de Mayo, en Alcina y Pasco, en el mástil Balvanera. Esto va a ser este sábado 25 de octubre. Recuerden, aquí conversamos siempre con consejerías de vivienda que trabajan justamente esto, ¿no? Que haya lugar para las personas que están tratando de desalojar. Lo mismo, me acuerdo, desalojo, me estoy acordando del papá de la China Cuellar, ay, sí, que también está enfrentando un posible desalojo de su casa, cuando es un luchador muy, muy importante para todas las personas privadas de su libertad. Él, le asesinaron a la hija en el penal 4 de Ezeiza. Así que también se convoca una vigilia. Esto ya me paso, pero para el lunes a la noche, ¿no? Sí, porque es el 28 la fecha que él tiene de desalojo. Por eso insistimos también, mencionamos lo de la asamblea de las consejerías. Que la vienen haciendo sostenidamente, digamos, si entras en el perfil ahí de Instagram de consejerías de vivienda, ves todas las convocatorias y asambleas que hacen en plazas de la ciudad. ¿Tenemos algo más o podemos ir cerrando? No, te busca algo, ya te sale para diciembre. Sí, no, sí, se fue no, a diciembre. No, tengo Mary una... pone cara de... Dale. Tengo una jodita. No quiere soltar el aire. No va a ser. Mirá cómo agarró la punta de la mesa. Esperen. Da. Tengo una jodita para este sábado 25 de octubre, bien temprano. Encontró. Bien Dale. Temprano, 19 horas en el Puente Cultural en Avenida Rivadavia, al 9800. ¿Sabés quién va a estar? ¿Quién va a estar? Alguien que queremos mucho. Uy, hay un montón de personas. ¿Quiénes son? Juli de la Retaguardia, ¿te suena? Ah, sí, Pica para todos mis compas. Pica para todos mis compas. Pica para todos mis compas se presenta este sábado 25 de octubre a partir de las 19 horas con Invisible, con Maleza Ruda, con Belle Sacra. Y bueno, es una jodita temprano de sábado. Y porque jodita temprano de sábado, porque después arrancaría la veda, no sé bien cómo es todo eso, no vamos a entrar en detalle, porque pueden entrar a la página de la Tribu Mostre y ver que hay rancheo por aquí a partir desde esta noche y todo el fin de semana. Bien, bien, en Lambaré 873. Vamos a un tema. Cumbia Queer, escucha bien, nunca es tarde. Cumbia Queer, cada vez que estoy contigo yo siento que nunca es tarde para cambiar el camino, para seguir adelante, para sentir algo nuevo, para ser lo que soñaste, para el amor verdadero, no estás viejo, nunca es tarde.